Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a nuestra gran casa de campo, a nuestra Grange Rock Cercedilla. Cada uno en su casa, pero todos conectados por la vecindad y la buena música. Ya sabéis, los rumores se extienden por todas partes en este pueblo y más allá. Y ya sabes de lo que estoy hablando. Solo hazme saber si quieres venir a esta casa de campo. ZZ Top. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Nadie duda del poder de la radio, y menos en tiempos en los que estamos todos confinados, que se lo pregunten a aquellos alemanes en los años 20, como bien nos contaban los amigos de Rammstein en su vídeo. Mi oído está muy cerca del receptor, mis oídos se convierten en ojos, el silencio es un secreto lejano y doloroso, pero cada noche, durante una o dos horas, he escapado de este mundo con un poco de felicidad. Have you?

can remember your name, 'cause there ain't no one born to give you no pain. Pues casi 40 años y seguimos como si nada. Esta canción viene a decirnos cosas que ya pasaban y que siguen pasando. Porque ¿no pensáis que seguimos teniendo bastante descontrol? Tenemos políticos inoperantes que dicen por televisión que no nos preocupemos, que todo está bajo control. La contaminación invade la nación y no pasa nada, todo está bien. Olas de plástico despide el mar. Olas de plástico contra la polución. ¿Os suena algo reciente? Pues ahí está, Marea Negra, Topo. Vale. Bueno, aquí seguimos disfrutando de esta buena música. Qué complicado es hacer una selección cuando te gustan casi todos los géneros. Atendiendo a la audiencia y a los colegas, no podía faltar un tema del maestro Lou Reed. En este caso me he decidido por White Light, White Head. Sin duda pensando en lo difícil, complicado que es mantener la calma. Muchas veces pensamos que estamos en un callejón sin salida, en tu propia calle, pero al final esa luz blanca que atraviesa tu cerebro es que te hace pensar que queda menos para salir. Y todos lo vamos a hacer dentro de unas semanas, así que a disfrutar con Lou Reed. Pues eso, que ¿quién no se ha sentido alguna vez oveja negra y no ha querido dar un paso hacia adelante, quitarse los grilletes y vivir en libertad, aunque no lo entienda nadie? Así que hazte tú mismo y sé tu oveja negra, barricada. Las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. Seguimos esperando el milagro y parece que no nos podemos quejar. Aquellos que vivimos en la sierra no es lo mismo que estar en la ciudad, sin duda. Pero muchas veces en estos casos te estás encontrando que no te tienes espacio para moverte. Así que hazme un huequecito, búscate una armónica y escucha este temita de John Mayer, Run to the Moon. Thank you. 1, 2, 1, 2, 3. Haciendo este programa estoy recordando los viejos tiempos y lo mucho que tuve que aprender a escuchar música de rock español. Este tema se lo quiero dedicar a un colega que me enseñó un grupo que no conocía. Si a alguien le gusta el rock y el punk, desde luego no tiene nada que envidiar. ¡Qué bueno y qué interesante! ¡Quemando el futuro! Dice así, quemando el futuro prendiendo la mecha, con la mirada enloquecida y el cerebro desquiciado. Cambios de climas, sin esperanzas, retumban los cráneos, se inundan las almas. Sin duda, habla del cambio climático, o eso me parece a mí. Así que ahí os dejo, quemando al futuro, la banda trapera del río. Marcando la senda. Pues sí, sigue siendo 1 de mayo y el Día del Trabajador. Este temita que voy a poner ahora habla de, con cierto resquemor, de lo que significa la dualidad social a la que estamos abocados. Piensa y critica todas aquellas gentes felices que tienen una vida agradable y que no comparten la situación de mierda que tienen muchos otros, pero que tienen el respeto del trabajo y aunque estén a punto de reventar, tienen que sacar su adrenalina. Rock bottom, you fell. Bueno, pues seguimos con el plan reivindicativo del 1 de mayo y con ganas de salir a la calle para no pensar en las pocas cosas que nos hacen reaccionar. No resistimos esta rutina porque tengo la necesidad. Necesito saber que algo va a cambiar. Voy viviendo sin sentido este sistema que no me deja avanzar. ¡Jo! La verdad es que es una pasada, vamos. Todo lo que leo me lleva a lo mismo. Así que vamos a darle un poco al boicot y salir a la calle. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. Porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina de esta mierda de vida, necesito saber que algo va a explotar. En mi selección de música no podía faltar una cancioncita de mi amiga y querida Janis. He pensado que la mejor que venía al cuento en este mes de mayo, vamos, una de rock psicodélico, grabada creo que allá por el mayo del 68. Janis Joplin con The Big Brother and The Holding Company, Flower in the Sun. Salió del silencio en el eco de una voz y se expandió con el viento que llega hasta el corazón. La guitarra a la mañana le habló de libertad. Salen de sus pensamientos cosas que no quiere callar. Se oye un rumor por las esquinas que anuncia que va a llegar el día en que todos los hombres juntos puedan caminar. ¡Jo! ¡Qué bueno este rumor que nos presenta Triana! La mañana Vamos, la noche avanza y estamos preparados para recibir, no te asustes, no te molestes, preparado para esas bombas de amor, TNT, AC/DC. Pues con esto vamos acabando nuestro segundo programa de LaGrange Rock. Así que voy buscando lo que quiero, averiguando a mi manera, que no me gusta la gente ni con banderas, ni la Virgen María, ni las ideologías. Si vienen a por mí, dame agua. Si no es mucho pedir, yo pido libertad. Por los caminos de las utopías sopla el viento sin parar. Os dejo Camino de las Utopías con Extremoduro y hasta la próxima. Ni la vida.